Mira todo lo que tengo, mansión, lujo, dinero. Con él estoy primero, con él me refugio de lo que menos espero. ¿Pa' qué quiero el amor si ahí lo tengo? ¿Qué más puedo pedir? Con él puedo reír. Un coche de alta gama, mi elegancia siempre gana. Soy un fijo, lo admito, así me siento. De oro sentimiento, no me gusta comer pan de ayer. Nunca me ha faltado de nada, gente necesitada. No les tengo envidia, grandes marcas. Recorre mi cuerpo, vestimentas, lo que cuenta. Mis manías te hartan, chuleo con mis euros. Duro, sepa lo oscuro, saco mis fajos y derribo muros. Soy feliz, los billetes, mi alegría de vivir. Soy el jefe, comen de mi mano funcionarios, agentes, políticos, dirigentes. Aunque sea yo lo odiado, mi dinero ha ganado. El mundo gira para mí. Si tengo un desliz, ahí está mi meretriz. Mucho más que la seis imperatriz, es grandiosa. ¿Y qué más puedo pedir? Rodeado de diosas, nena, siempre tengo a mil. Me sobran rubias, morenas, todas ellas. Qué buenas, chulería no me falta. Autoestima alta, esto sí que es vivir. A mí nadie me salta, me gusta ser así. Contigo no quiero salir, no soy de compartir. ¿Pa' qué quiero mentir? No sé fingir. Yo solo quiero ser el puto rey aquí. Yo lo tengo, tú lo tienes, no lo quieres. Eres rico, eres pobre, ¿qué más quieres? Yo soy nada, tú eres puto sin poderes. Es dinero, es amor, dime qué más puede. Yo lo tengo, tú lo tienes, no lo quieres. Eres rico, tú eres pobre, ¿qué más quieres? Yo soy nada, tú eres mucho sin poderes. Es dinero, es amor, dime qué más pude. No tendré dinero, no tendré trabajo. No paso mi vida en un montón de facos. No quiero mansiones, no quiero pasiones. No quiero personas que actúen como clones. No quiero fragancias, no quiero lujuria. Prefiero la calle con su sol y su penumbra. La vida es sencilla, la vida es difícil. La vida es un reto, la vida se hace, la vida se lleva. Carga con ella, evita tus doncellas, evita tus criados. No tienes amigos, lo que tienes son soldados. No tienes familia, solo lenguas en tu mano y no te envidio. No quiero tu martirio, prefiero mi familia, prefiero mis amigos, prefiero mi chabola con cuatro paredes, prefiero mis saberes, prefiero mis cervezas. Rayo tu cabeza con mis verdades. No somos iguales, no somos normales, somos diferentes y somos mortales. Son hechos realidades, son estas cualidades. Yo soy recordado, tú solo en papeles. Dinero no es nada, paso de tu drama, paso de tu lana. Tú a mí no me compras, tú a mí no me cambias. Tú ya ni me importa, sigue con lo tuyo. Mueve tus chanchullos, critica tu murmullo. Eres un capullo, yo seré un pobre, pero soy un hombre. Levanto lo mío, me mancho las manos y ahora sí sonrío. Sigo mi camino, busco mi destino. Yo muevo mis hilos, sigo con mi vida. Esta es mi teoría. No tengo dinero, pero tengo mucho. Yo lo tengo, tú lo tienes, no lo quieres. Eres rico, tú eres pobre, ¿qué más quieres? Yo soy nada, tú eres mucho sin poderes. Es dinero, es amor, dime qué más puede. Yo lo tengo, tú lo tienes, no lo quieres. Eres rico, tú eres pobre, ¿qué más quieres? Yo soy nada, tú eres mucho sin poderes. Es dinero, es amor, dime qué más puede.